Sección 30 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Calefacción barata. No le des vueltas, Prisciliano. Hay que pensar seriamente en templar estas habitaciones, porque la estación está muy adelantada. Sí, pero yo, en cambio, estoy muy atrasado. ¿Cómo voy a comprar aparatos de calefacción si debo todavía los baños de mar que tomaste en la cocina durante el mes de agosto? Pues, hijo, si los domingos no tenemos el salón bastante calefacto, nuestros tertulios emigrarán. No, querida Nieves, tú exageras. La casa no está tan fresca como tú supones. Muchas gracias, con que no. Pues, ¿a qué se debe sino al frío la congelación de la nariz del gato? ¿Por qué no canta la Heliodora? ¿Por qué tiene un resfriado que no se puede lamer, aunque quiera? Esta casa es un ventisquero, querido Prisciliano. Hija mía, tú dirás lo que gustes, pero el termómetro... Siempre salimos con el termómetro. Valiente chisme. Ni calienta ni Cristo que lo fundó. Bueno, pues como siempre te has de salir con la tuya. Templaremos el salón de alguna manera. Pero solamente los domingos, ¿eh? Corriente. ¿Y qué sistema empleamos? Tú dirás. El brasero no pega. Claro, ¿cómo que no hay braseros de cola? Y aunque los hubiese, no pegarían aquí. Pero déjate de chistes inoportunos y hablemos en serio. El brasero parece que pide una camilla que lo cubra, y una sola camilla es muy poca protección para tanta gente como acude a casa. Es verdad. ¿Y un chubersky? Esas son palabras mayores, hija mía. Un chubersky de buena casta no baja de 100 pesetas, y sobre el coste del artefacto, vete trayendo a casa quintales de coc. ¿Yo? El carbonero, que es igual. No es igual, pero en fin, dejémonos de estufas, porque efectivamente no están a nuestro alcance. Pues algo hay que hacer, y pronto, querida Nieves, porque con la sala, como un sorbete, no es posible que el domingo cante purita el rondó de la sonámbula, ni que toque Ramona la pieza del barbero, ni que recite Juanito Piltrafes sus quintillas al amor comprimido, ni que nos vuelva locos con los naipes el brujo de soplines, ni que las chicas y los chicos se entreguen a ese vals modernista en que parece que, a la vez que bailan, sacan agua con una bomba. ¡Calla! Callo. ¿Qué gran idea se me ocurre? Parece mentira, qué sé yo. Que no debemos abrigar ningún temor. Lo que debemos abrigar es la sala. Pues precisamente se me ocurre que no debemos abrigarla, porque maldita la falta que hacen los caloríferos. ¡Oh, económica ocurrencia! Nada, los mismos concurrentes son capaces, no solo de no sentir frío, sino de poner nuestras habitaciones al nivel de los altos hornos. ¿Lo dices porque vivimos en cuarto piso? No, verás por qué lo digo y me darás la razón. ¿A qué ninguno de nuestros amigos nos pide fuego? Y si no, pasémosle revista. Don Fabián Hormiguillo está en continuo movimiento. Ni a él le dejan en paz los nervios, ni él nos deja las sillas en paz. Ya sabes que nos ha roto 9 desde octubre y que, debido al trajín que trae, no solo llega a sudar, sino que hace sudar a todo el que le mira. Es cierto. Don Hilarión Mosejón, en cambio, no se mueve. Pero ya sabes que en cuanto se le pone a tiro cualquier contertulio, discute con tal calor sobre política o sobre cualquier cosa que se sofoca inmediatamente. ¿Y me quieres decir si un hombre sofocado se acuerda de que puede haber chimeneas en el mundo? También es verdad. Pepito Pelusín, que se pasa toda la noche hablando con su adorada Rosita en el rincón de la palmera, y Lolita y el teniente, que hacen lo propio en el rincón de enfrente, rebosando amor, sin cuidarse del prójimo, en lo que menos piensan es en la falta de lumbre. ¿Qué más fuego necesitan que el que llevan por la parte de adentro? Así es, me ha citado 4 corazones que son otras tantas hornillas. Pues añade a esto los ojos incendiarios de la viuda de Palanganes. ¿Qué ojos son los únicos para caldear con tertulios? Por otro lado, tenemos a don Pedro, que ya sabes que echa chispas en cuanto ve entrar a López, porque López aún le debe los 30 duros de marras, y no hay que olvidar a doña Encarnación Quisquilles, señora que por todo se quema, y especialmente cuando ve que los ojos de su marido se van tras los de la viuda, ¿no es exacto? Exactísimo. Pues bien, si entre los amigos que honran nuestra choza unos están quemados, otros echan chispas, otros no se están quietos, otros se abrigan con el sol de unos ojos viudos, otros se sofocan y otros arden en los rincones a impulsos del amor, ¿quieres decirme para qué diantre necesitamos caloríferos? Para nada, querida Nieves. Lo único que siento es el frío que yo paso porque a mí no me llegan todas esas sofocaciones de la tertulia. Pues, hija, no es cosa de comprar una estufa para ti sola. No, Nieves. Existiría el peligro de que te me derritieras en plena reunión y te convirtieras en un charco con ranas y todo. Y, por mi parte, ya sabes que suelo tener la cabeza caliente y los pies fríos. Así es que envolviéndomelos en el mapa de la América del Sur que tengo en el despacho, asunto concluido. Pero tú has dado en el clavo, esposa mía. ¿Gastarnos el dinero en calentar la sala cuando maldito si lo necesita? ¡Qué disparate! ¡Siga la danza y a vivir! Fin de la sección 30. Grabado por Verla Viera, Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos. 13 de octubre, 2021.